el sol se asomará y al volverse lo obligaremos a dar su corazón, a dar el antídoto contra todos los males de este mundo. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, noches. ¿Cómo va? Ahora cada vez se hace más largo el día, así que ya casi podríamos decir buenas tardes. Buenas todavía. Tardes, buenas tardes, tardes a todos. ¿Cómo acá estamos? Van? ¿Cómo andan? ¿Está muy fuerte el tuyo? Yo no tengo. ¿Vos no tenés? No, pero no. ¿Ya de torno? No, claro, querés. No tiene retorno esta chica, ya está, diga. No hay retorno, no hay un retorno para todo esto. Bueno, acá teniendo un nuevo programa de Contra Todos los Males de este mundo, vamos a tratar de ser un antídoto, vamos a intentar antidotar algo. Básicamente tenemos un programa con varias cosas, tenemos dentro de las damas a Silvina Garré. Sí, señor. ¿Sí? Así que seguramente sí, vamos señor. A comenzar por esta cosa así machista y patriarcal de primero las damas. También tendremos algo del siglo XXI, un muchacho que al parecer la está pegando, que su nombre artístico son tres letras, sería, estamos hablando de vos. Y vamos a tener dentro de las bandas locales a los muchachos de Nota Acústica. Ajá. Nota Acústica, que son de oriundos de La Falda. Así que básicamente tenemos un programa completo para hoy. ¿Todos de La Falda? La banda es de La Falda, pero no sé si son todos de La Falda. ¿Viste cómo es esto? Que uno conoce a dos y ya creen que son de tal lugar. Claro. El otro día presentamos a los de Mil Nombres como de La Falda, pero son de Huerta Grande, la mayoría creo. Así que bueno, una cosa así simbólica. Ah, mira. Sí, son tres y dos son de Huerta, es la mayoría. Claro. Creo que sí, que cierran los números, claro, por claro. Ahí. Así que bueno, básicamente estamos tratando de tener un programa antídoto. Mandamos saludos a la gente del Valle de Punilla que nos está escuchando, gente seguramente en otras provincias, nos retransmiten en Buenos Aires por Radio Las Cabas, o sea que, sí, sí. Que 90.3, la radio de Rafael Calzada. Así que mandamos saludos para allá, si es que nos están escuchando, que nos manden cariño, porque si no nosotros nos sentimos acá como en soledad. Así que bueno, básicamente tenemos un programa caluroso y lleno de cenizas. Sí. Porque ya tuvimos un programa así un poco incendiario hace unas cuantas semanas atrás. Hace un mes atrás y ahora... ¿Ya pasó un mes? ¡Wow! Ya pasó un mes de aquello, sí. ¿Tienes un micrófono, loco? Sí, yo te escucho. A ver, ¿te subo? Porque yo te recontra escucho acá y no me escucho yo. Ese sos vos, a ver. Ese soy yo. Ahora, esto empieza a tener sentido. Da la chapa. El que mirá y me tengo que surcar. No, que sos un tipo que habla tranquilo, suavecito, entonces. Pero bueno. Porque me acerco y para poder respirar de lejos. ¿No? Claro. Yo digo hola y me alejo para respirar, porque si no, hola, ¿cómo les va? Así. Y pero la gente, si no sería como muy procesado si no está la respiración. Bueno, pero todo sea por el público. De última, a quien esté escuchando, bueno, avisen si se escuchan todísimas las voces. Todas las voces, todas las manos, todas. Podemos hacer una capela acá, a ver con qué tema. Uy, no sé, ¿sí, sirve un landó? No, me parece que... Pero una capela al unísono sería eso, no sé si estaría siendo la mejor opción. Bien, bueno, básicamente tuvimos una semana bastante movidita para las personas que amamos el ambiente, para las personas que queremos al monte, para las personas que no queremos que se incendie todo y bueno, fue como calurosa la semana porque además de que hubo muchísima temperatura, les contamos a la gente de Buenos Aires, se nos quemó en todas las direcciones, por todos lados, donde quieras mirar, fuego prácticamente. Puede ser como una exageración. Se sigue quemando. Sí, se sigue todavía quemando. Todavía estamos en ese proceso. Frentes en todos lados, se reanudaron un montón de frentes, se anunciaron lluvias que nunca vino, o sea, se ve que los ruegos y las oraciones no están llegando. Es todo motivo, es parte de lo mismo de la cuarentena y esta situación, se anuncian las inversiones, las lluvias y nada llega. Ni las inversiones, bueno, menos que menos. Pero bueno, se ve que habrá que seguir orando porque tarde o temprano responderán desde las divinidades, supongo. Ya las divinidades nos tiraron el fuego, ahora que lo apaguen, sería interesante. Mientras tanto, quienes están intentando apagarlo es el pueblo y lamentablemente con bajas, porque los bomberos, vamos a decir que no dan abasto, que está colapsado. Entonces, obviamente que tiene que ir básicamente la población, está yendo, se está... Y la policía con muchas ganas de dar abasto. Sí, también por órdenes. Sí, un estado completamente ausente para apagarlo, ¿no? Pero no para encenderlo, digamos. Sí, totalmente. Bueno, sabemos que es responsable de todo lo que está sucediendo, de la muerte de todo, la muerte del monte, la muerte de los vecinos que salen a apagarlo porque ya no queda otra posibilidad más que salir y tomar cartas en el asunto, como quien dice, porque ante la ausencia completa de un Estado que te abandona y te asesina, bueno, es la única forma, ¿no? Sí, básicamente lo que estamos cantando, quizá para las personas más... En el Valle de Punilla quizás la mayoría estamos a tono, pero bueno, si nos están retransmitiendo por Radio Las Cabas, queremos contarles de que falleció un vecino envuelto por las llamas en esa... cosa de necesidad de apagar el fuego porque se acercan a las propiedades, se acercan a las casas y además se está quemando el monte. Se está quemando el monte. Se está quemando el patrimonio, ¿no? Se está quemando, quizás, estamos viviendo en un lugar, en un espacio que lo más auténtico que tiene no es solo su geografía, sino que es su monte. Eso hace que este lugar sea único, diferente a las sierras de otros lugares. Y este lugar tiene eso. Y casi no queda de eso, porque está siendo abatido desde hace muchísimos años sistemáticamente. Se advirtió no hace mucho que no quedaba tanto para cuidar, y así todo, con protecciones y lo que sea, se lo sigue abatiendo. Entonces la gente que viene a este lugar, que vive o que es oriunda o lo que sea, que siente el espacio, se le está quemando la casa, porque vos no te podés conformar en que tu casa es lo único que podés defender tu espacio. Tu casa es mucho más que esas paredes de poronga en las que te sentís cómodo. Entonces, acá la cuestión sería también, de alguna manera, no creo que exista una forma real, concreta o buena o lo que sea de habitar el monte. También hay mucha gente que no le interesa cómo se habita o no, pero lo que sí está claro es que lo habitamos mal. No sé cuál sería la manera de hacerlo, pero bueno, hay gente que se desespera porque se está quemando la casa, que hace distintivo estas sierras, lo que hace que este lugar sea elegible y distinto a otros lugares. Esa cosa única es lo que queda muy poco y no queda otra que salir a apagarlo cuando la intención o los programas son en pos de que se funda lo que hay. Los mismos bomberos te lo dicen. ellos ya no van al frente como hace 15 años atrás. Los bomberos de Córdoba eran reconocidos hasta hace 15 años por ir al frente, apagar el fuego directamente en la sierra y a la distancia. Y eran exportados cuando había fuegos en San Luis, cuando había en La Rioja. Se llevaban bomberos de Córdoba porque eran los únicos del país que iban al fuego y apagaban. Ahora tienen las órdenes de que replegarse y quedarse ahí viendo qué pasa y que no llegue a la casa. Y cuando está a 10 centímetros de una casa, lo apagan o ven qué hacen. Es una forma totalmente distinta a la manera en que está la caja que factura para el fuego, porque Córdoba no deja de facturar para el fuego, pero después solo tiene dos aviones para repartir y vienen las presiones y cuando mandan aviones de Nación o lo que sea, pero Córdoba no deja de facturar jamás para mandar fondos para la prevención o para atacar el fuego y lo que sea, y la realidad es que no existe ningún tipo de prevención, no existe ningún tipo de capacitación, porque hasta hace unos cuantos años atrás existía eso de que el fondo de incendio, los mismos bomberos iban a lugares y capacitaban a la gente para que tengan un contacto mínimo, saber cómo leer la situación, defenderse o lo que sea. Estamos en una situación entonces de abandono por parte de un estado, de una provincia. De la Nación no lo vamos a decir todavía porque hay una pulsidad extraña que no se entiende, pero lo que sea no se ve. Y la gente no tiene otra que salir a defender lo único auténtico que tienen en este lugar por defender. El que no ve esto realmente no ve nada y solo está encerrado en sus paredes y no entiende nada mirando la tele. Sí, pensemos o reflexionamos que los medios hegemónicos acá en Córdoba, por ejemplo, cuando se tiran estas teorías, bueno, se quema por los emprendimientos inmobiliarios y un montón de situaciones. Uno de los famosos que transmite en Cadena 3 dice, y bueno, pero buenísimo que se construya hasta arriba del cerro. Como diciendo, porque acá los que conocemos la zona, Carlos Paz, no puede ser que todo sea como Carlos Paz. Bueno, Carlos Paz está así, pero no puede ser que todas las serranías tengan casas hasta arriba, hasta la mitad, abajo. No dejar un espacio en verde. ¿Por qué insistimos en no dejar en espacios en verde? No, y buenísimo para quiénes, ¿no? Porque también las personas que vienen a buscar un espacio acá es porque ya no quieren vivir de esa manera, ¿no? Sí, pero traen quizá... Pero claro, pero están quienes vienen con otros intereses que no son los de vivir tranquilos, los de vivir en la sierra, los de vivir rodeados de naturaleza, vienen con intereses que es la de llenar sus bolsillos. Y bueno, y con eso ya no importa qué es lo que haya que hacer. Ya no hay escrúpulos atrás de todo eso. Igual algo que creo que es necesario, que debemos aclarar, es que un incendio no cambia el uso de suelo. Que todo el mundo dice, no, claro. Y que ya hay una ley, se quema, aparte. Se quema y después hacen lo que quieren. No, no es tan fácil tampoco. Porque hay una ley que dice que si se quema no cambia el uso de suelo. O sea, que si es una zona roja o amarilla, va a seguir siendo zona roja o amarilla, aunque no estén esos árboles para proteger. Lo que pasa es que hay excepciones en la ley, pero claro. Además lo que pasa es que la gente no se empapa de las leyes no la y no quiere saber nada. Pero la ley dice que si se quema una zona, no cambia el uso, es zona roja. Se están pidiendo leyes de protección cuando esa ley ya existe. La ley ya existe, a nivel nacional, a nivel provincial. Lo que pasa es que obviamente a nosotros en la primaria, en la secundaria, no nos enseñan nada de leyes, nada. Entonces no sabemos cómo cuidar una ley o qué ley ampara, pero ya desde la Constitución Nacional, que habla de que es una responsabilidad civil cuidar la naturaleza, es una obligación cuidar la naturaleza. Como es una obligación también de las comunas y los municipios darla a conocer a la comunidad de esas leyes, ¿no? Y tal que cual. Seamos partícipes de lo que sea. Si como no se es un derecho monte. Constitucional, o sea, está en la Constitución, que el ciudadano puede salir a defender el totalmente. Ambiente. Y sí, eso es lo que está pasando en las sierras. La gente se organizó, se cansó de toda esta situación y está saliendo al fuego. Algunos con preparación, otros lamentablemente no. Algunos con ropa, otros lamentablemente sin la vestimenta adecuada para ir al fuego. Pero esto está pasando y por más que lo prohíban y van a seguir muriendo gente y va a seguir muriendo el monte, pero la gente va a seguir saliendo porque se está tomando conciencia no, de que no hay que defenderlo. Frenarlo. Entonces, no se puede frenar. Lo que hay que hacer es encauzar esta energía. No vayas al monte en manga corta. A ver, señora, señor... hace calor, hace 35 grados y te vas al fuego, pero te pones manga y te tapás, pero se vio mucho en este fuego gente en ese afán de ir a proteger en zapatilla, realmente es muy peligroso, murieron personas en este fuego y han muerto en esta semana, pero han muerto bomberos también, o sea, realmente no es, tampoco hay que ir al fuego más así allá porque de, sí. De toda la pérdida del monte, ¿no? Aparte y de eso, además de la pérdida y de viviendas también. Uh-huh. Es muy complicado lo sí, que está pasando. Sí, pero aparte realmente. De eso, hay también formas de capacitarse, de organizarse. Está bueno acercarse realmente a las brigadas, y ver de qué manera uno se puede formar, se puede preparar. Y bueno, y que no nos olvidemos después cuando esta temporada, entre comillas, temporada de fuego termina, ¿no? Tenemos todo el año para prepararnos, para exigir. Y también para estar hablando durante todo el año, ¿no? Que cuando llegue la próxima temporada nos agarre de la misma manera. Es que pasa esto. Yo pienso, ¿no? A veces reflexiono, aunque muchos hablen de. Pero si ponen los aviones hidrantes antes del incendio a regar todo, me van a decir que... Pero si el agua se va a gastar igual, con o sin el incendio, ¿por qué no enfrían las sierras desde antemano? ¿Por qué desde antemano no hay un plan de prevención del incendio? Sí, porque y son no los solamente. Mismos que lo incendian. Algo que tiene que cambiar es el plan de manejo de fuego. Por algo que hay que luchar es por el cambio del plan del manejo de fuego. No puede seguir este plan de manejo de fuego. Y hay un señor que es responsable y que quiere responsabilizar a la población, que es Diego Concha, que ese señor quiere responsabilizar a la sociedad de lo que pasó. Pero realmente él es un responsable en todo esto. Entonces realmente hay que hacer un análisis y nos tenemos que sentar. Y si bien es un programa de música, no podemos dejar de reflexionar acerca de todo esto que está pasando. No, porque nos ha tocado durante todos estos días, nos ha sensibilizado, es muy triste y bueno, y genera, aparte de tristeza, bronca y bueno, y a la vez también ganas de eso, ¿no? De seguir organizándonos para ser parte. Que de hecho no se puede frenar. Esto es algo, como dijo en un mensaje mi compañero Joaquín, dice, es un fenómeno interesante lo que está pasando ahora, de que todo el mundo quiera ir al fuego. Hasta hace unos años atrás eran pocos los que querían ir al fuego. Hoy es como que toda la sociedad quiere ir al fuego. Entonces hay que poder contener eso, esa energía. Encauzarla ¿no? Por capacitaciones que deberían bajar, porque estamos en una zona de incendios forestales pero todo el tiempo. Tenemos que pedir, porque hay las, que pedir capacitaciones, nos tienen que dar capacitaciones y tenemos que tener la forma de encarar un incendio, no un incendio al frente, para eso están los bomberos, pero sí ir acompañando, no sé. Tenemos que estar preparados porque estamos en una zona de incendios forestales, se queman viviendas, se queman personas y se quema el monte, se está quemando todo. Y duele mucho. Y duele mucho, realmente, porque los que vivimos acá es básicamente porque nos gusta el ambiente natural. Sí, es nuestro espacio. Es nuestro espacio. Quizá el que viene acá es por un contacto con la naturaleza. Y ver que esa naturaleza es agredida, es destruida, porque ¿en nombre de qué? De alguien que no vive acá, porque quien se lleva los beneficios de esto es alguien que no vive acá. Eso está claro. El que vive acá se organiza para ir al fuego. Y son muy pocos los que realmente disfrutan de ver ese fuego. Pero me parece que en las sierras de Córdoba no hay gente que disfrute ese fuego. No creo. Quisiera creer que no. Sí hay incendios hechos por campesinos, es verdad. Durante muchísimo tiempo se creía que quemar el cerro crece el pastito mejor. O muchas veces le echaron la culpa a eso. Hoy se sabe que son intereses. Sí, totalmente. Está clarito que son intereses. Así que bueno, es necesario. Esto es necesario, la reflexión. Sí, estoy viendo acá un archivo. Ok. Bueno, estamos llenos de humo hasta en los pulmones, de basura y todo eso. Falleció Cristóbal después de verse envuelto por una llamarada al cambiar un viento. Mucha gente hizo todo lo posible para que pueda salir de ese lugar, para tratar de que pase algo mejor, pero bueno, se quemó mucho. Y hay gente que sigue todavía defendiendo ese espacio. Hay cientos de personas, de civiles, de campesinos, en distintos puntos de estos valles, tratando de apaciguar un poco lo que ocurre. Particularmente en lo que a nosotros respecta y en esta región, fue como que el fuego se alejó un poco y respiramos o nos alejamos del fuego también. No fuimos muchos kilómetros a buscarlo, y más después de lo que pasó con Cristóbal. Hoy se lo enterró al mediodía en el cementerio de Dolores. Su familia, su mujer, la madre de sus hijos convocó a la gente para que vaya a despedirlo, para que sea una ceremonia linda. Estuve hablando con gente que estuvo ahí y bueno, me dice que sí, que fue muy hermoso todo. Ojalá sirva de algo que no hacen falta más Cristóbales en ningún ámbito, que se pueda modificar esto, que se corte la postura gubernamental oficial del ambiente y que la gente pueda estar preparada para hacer frente al fuego en caso de que lamentablemente sigan estando esos focos. Nos vamos a escuchar algo que se llama Placer Extremo de Medianoche. Es música de nuestro amigo Martín Carabajal, que no estaba en la lista, pero recordé que está muy bueno ese tema. Es nuevo y... ¿Es nuevo? Es nuevo, sí, tiene un puñado de semanas. Es de un proyecto que está haciendo él en este momento. Y me parece una de las cosas más interesantes que le escuché este tiempo. A mí me gustó mucho desde lo compositivo y desde lo sonoro, lo que se encuentra. Así que es algo... Bueno, es un género específico. ¿Cambiando de tema o en cierta forma como para acompañar? No, para que nos vayamos directamente de lo que está pasando al placer extremo de la medianoche. Ok, entonces bueno, vamos a acompañar... Podríamos decir que estamos estrenando un tema. Estamos estrenando un tema. El autor no sabe que lo estamos estrenando, ni le pedimos permiso. Ah, muy bien. Y que tampoco sabemos si nos está escuchando o no. Pero bueno, vamos a escuchar este tema mientras nos tomamos un respiro acá. Pueden comunicarse con nosotros, ya saben, 03548-1557-2403, que es el número oficial de la radio. Sin el 15, por favor. Sin el 15. Y si están en el extranjero, agréguenle el 549. Más 549. Exactamente. Y también a nuestras redes, contra.todos.los.males en Instagram. Así es. ¿Y en Facebook? Así es, y en Facebook por Contra Todos los Males de Este Mundo. Bien, tenemos, a ver, tienen... forma de comunicarse, así que háganlo. Están todas las formas posibles, así que acá les estamos esperando. Muy bien, vamos a... quedan estos 10 segundos. Manda saludos, ¿saben quién manda saludos? ¿Quién? El Charlie Ancalay. Vamos, me suena. ¿Le suena? Me suena. Sí. Manda saludos acá a los pibes. Espero yo le que quiero a mí mandar también, un saludo porque dice enorme. Saludos a los pibes. Yo no soy un pibe, Charlie, así que espero que a mí también me mande saludos. ¿A quién le querés mandar? No, ya está la canción. ¿Ya está? Ya está. Dale, escuchemos. Para Charlie Ancalay. Bueno, ahí escuchábamos de Electro Hellfish este tema. No lo había escuchado. Así que, bueno, muchas gracias por traerlo. Tiene el característico sonido de él de climas. Bastante, tiene, sí, bastante tiene climas, pero a mí me llamó la atención, más allá de lo que sería esos teclados habituales que él suele tener, esos colchones, es que empieza a jugar con... Hay una melodía ahí como si fuera una especie de Moog, con un sonido muy de jade. Uh-huh. De Spinetta sale, jade de los sí, 80. Como que sale un poco de ahí. Y bueno, hay unos arpegios que me gustaron mucho, un piano Rhodes, cómo están conseguidos, un Rhodes, me encantó cómo están conseguidos. Tiene mucha sonoridad, hay mucho trabajo en 3D, aparece una mujer, hay una japonesa hablando, no sé qué está pidiendo, no sé si está leyendo al estilo Lelutier el prospecto del laxante, no sé de qué se trata, pero sonoramente es algo muy, muy bien logrado, me gusta mucho. Es un género que se llama Vaporwave, que está hecho con todos instrumentos de fines de los 70, comienzos de los 80, que se suponía que iban a ser la revolución, y son instrumentos que fallaban, quedaban en el intento. Como que esto viene a cambiar todo y no pasaba, eran todos más tropieros esos instrumentos. Y bueno, ese género se trata básicamente de música hecha con ese tipo de instrumentos. Yo no es que haya visto muchísimas películas pornográficas, pero me dio como que porque busquen el videoclip de este tema online y digamos, feministas radicales, abstenerse. Claro, está. No, pero hay una cosa en eso, ¿no? Que está como que la esa banda música. Como la banda sonora de Martín te lleva a eso, digamos. Bien, lo tenemos en hay cuenta. Que ver que lo inspiró. Bueno, al el compañero. Tema se llama Ultra Midnight Pleasure, así que lo pueden buscar así, claro, en YouTube, en las redes sociales, creo que está. Sí, tiene que estar. Vamos a chequear porque no podemos decir una cosa por otra, por favor. Mira, siendo básicamente las 19:27, estamos ya encarando a lo que sería el momento, digamos, de... Nuestra mujer de la tarde. Claro, iniciar el programa. Y nuestra mujer de la tarde. Correcto, pueden encontrarlo como Electro Shellfish Ultra Midnight Pleasure. Videoclip increíble filmado por nuestro estimado Electro Shellfish en su casa. Con esta musiquita. Bueno, se puede colgar ahí en el Facebook de la radio. Que lo busquen. Vos decís que no se puede colgar. Vos decís que no da. Yo no digo nada, ¿no? Búsquenlo. ¿Quién te cree que sos? Toto. Bueno, ¿quién es nuestra artista de hoy? Hoy tenemos a Silvina Garré. Okay. Que bueno, que si bien no se la vincula directamente con lo que es el rock and roll, para las épocas en las que viene llegando la trova rosarina para estos lados, estaba en ese auge del rock nacional, principios de los 80, y bueno, cuando se hablaba de rock nacional, ella era incluida como mujer del rock nacional. De hecho, es la única mujer que llega con toda esa con toda gente de Rosario, ¿no? Con Baglietto. Recordemos, con, claro, la trova, ¿quiénes eran? Claro, con el otro, Van der Molle, Goldín... Bueno, Fito Páez, bueno, este primer tema que vamos a escuchar ahí en un ratito es de Fito, toca Fito junto con ella en ese disco, que es el primer disco solista de ella, del año 83. Algo que nunca dijimos acá, pero ahora que estamos en la trova es importante, es la importancia del rock en Argentina de músicos rosarinos. Porque realmente, de acá quizá en Córdoba se enojen un poco, pero Rosario aportó muchísimos músicos al rock. No claro, tanto como Córdoba. Cuarteto. No, bueno, pero más allá de que hay un montón de referentes también en el rock, más recientes. O sea, me pueden decir cómo es el tipo este del extraño pelo largo, es impresionante. Roque Narvaja. Roque Narvaja, que vivía acá. Pero es muy aislado. Y ahora sí están las Eruca Sativa, a mil. Bueno, pero es Rosario raro. En sí le da mucha bola a la pero cultura. Pero Rosario, ya no. Largamos desde Los Gatos, o sea, la primer banda, la que se dice, la banda de rock hablando en de castellano. Los Gatos, está por ahí hablando la novia de Charlie en el baño. La novia de Charlie. Quedó encerrado el gato en el baño. Ahí está. Era eso. Bueno. Sí, quedó encerrado. Está... Hablando de gatos de Rosario. Bueno, el tema es que desde los gatos, justamente hablando de que come gatos, con la balsa, son rosarinos, el mismísimo Oscar Moro es rosarino. Rosarigacinos. Hay un montón, Fito Páez y toda esta gente que viene. Pero con que la trova rosarina. Al día de hoy, Rosario es un lugar que realmente se le da mucha importancia a todos los movimientos, a todo lo cultural. Vos claro. vas y tenés un montón Escuché de espacios. Escuché mal, lo dijiste todo lo culo cultural. ¿Dijiste eso? Dije culo, no sé, qué sé ¿Dijiste yo. ¿Dijiste culo cultural? Yo no sé, a este momento la verdad es que no Es una etapa sé. Que abandonamos, te digo, la culo cultural. Que... Bueno. Como que es un lugar donde realmente vos te encontrás con un montón de espacios gratuitos donde vos podés ir a ver diferentes expresiones artísticas e incluso hay espacios donde están abiertos a la comunidad que son salas como para ensayar, para hacer danza, para hacer música, que yo cuando fui la verdad que me sorprendí, no podía creer los espacios que había ahí al ladito nomás del río. Y se han tomado todos unos galpones muy grandes y esos galpones se los han convertido en espacios para cultura. Bueno, yo creo como que por eso también por sale eso tanto pasan, de pasan ahí, estas ¿no? cosas. Sí. Uh-huh. Y además ese gustito por el rock también. Sí. Género que todavía no sabemos si ya murió o está en proceso de, así que está bueno. La trova rosarina puntualmente fue en la década del 80 un punch de músicos rosarinos que irrumpieron en Buenos Aires para partirla. Sí. Es el primer disco de la trova rosarina con compositores tremendos como Fandermole, como Fito Páez, Goldín que quizás no se destacó tanto aunque tiene sus temazos y Baglietto que muchos creen que componía y no componía, pero poniendo una voz... Es la Negra Sosa de Rosario. Es la Negra Sosa de Rosario. Algo así. Sí, porque masculino. Muchos me han dicho, esa canción de Baglietto, yo empiezo, debe claro. tener alguna canción, sí, seguro, no. pero es como Nito. A mí me pasa lo mismo con La Negra, que siempre, pero alguna canción compuso, ¿no? La Negra. No sé. No seas malo, compuso alguna. Los asesinos son los demás. Ah, bueno, hace sus interpretaciones, aportes ahí, claro. Pero bueno, la voz que plantea este tipo hasta hoy la mantiene. Sí, sí, sí. Hasta sí. hoy la mantiene. Pero volvamos a Silvina. En ese Vamos contexto a Silvina, era la única Silvina mujer. Era la única mujer y que también ya desde chica me ha gustado escucharla, escucharlos a todos estos que salían ahí por los años 80, en el programa de Badía sobre todo, ¿no? Que era el que nos acercaba a todas estas cosas. La voz de Silvina siempre me pareció como que era una voz muy de conservatorio, como una voz muy estudiada. Un BCT. Como que no era... Un BCT así como el trick. Un BCT con peluca de Susana Jiménez. ¿Qué sería la peluca de Susana Jiménez? Bueno, sigamos. Y bueno, y sí, como que ahora... Interferencia. Total interferencia acá, che. Algo se metió en la radio. No somos nosotros. Bueno, nada, y ahora poniéndome como un poco a ver y a leer ahí en su biografía y demás, sí, como que tiene hay una trayectoria importante desde pequeña en estudio de la música, en piano, en flauta traversa, en canto. O sea que canto, esa percepción de conservatorio es real. Era real, sí, como que era una voz como muy estudiada, no me parecía la voz como de cualquier otra mujer que cante rock, sino que bueno, que era una voz que me llamaba la atención claro. de decir, es una voz con estudio. Y bueno, y así era, digamos. ¿Qué estás por decir, Lautaro? ¿Qué estás ahí? Te vemos las intenciones. Sí, sí, sí. Quiere meter un bocadillo, pero malo, porque los ojos se le achinan así con maldad. Y bueno. ¿Alguna interferencia? No, fue advertida a tiempo. Bueno, bien. Pero bueno, no sé, ¿queremos poner algún tema? No, queremos seguir escuchándote porque escuchando. Está buenísimo lo que estás contando. Pero bueno, tenemos varios nombres acá, ¿querés que tiremos algún hito? Y el de prostitución es un tema que es de Fito. Ah, no, pero eso no podemos, ya pusimos la música hace un rato. ¿Cómo? No, nada. Ok, ay chicos, no lo estoy entendiendo muy bien. Hoy estamos... Bueno, es un tema de su primer disco, que en ese momento ya todavía no componía. De prostitutas es sí, el tema. Ese. Okay. De prostitutas. Es un tema de Fito. En ese disco hay temas de Fito Páez, de Fandermole y creo que algún otro de Goldín. De Goldín, sí. Año 83. Sí. Y bueno, ella todavía no era compositora. O sea que acá está. Tema de Fito y toca Fito también los teclados en ese tema. Bueno, entonces vamos a escuchar de Prostitutas, tema del año 83 que sale en ese disco de La Trova Rosarina. ¿Se llama La Trova Rosarina? No. Hay un disco que es mucho más adelante, que se llama La Trova Rosarina, pero sí, no, que es como una vuelta. Este es el clásico. No, ese primer disco, ya te digo, se llama La Mañana Siguiente y es el primer disco de ella. Ajá. Después hay un tema en el disco anterior, que es cuando ella como que empieza a meterse, se conoce ella con Era en Abril. Uh-huh. Es un disco de Baglietto en el que está ella, que se llama Tiempos Difíciles, Tiempos que es ese difíciles. Disco que está sí. él como la, cara la de tapa Cristo, como de... No, parece. Como la de Chaplin. Claro. Es como una etapa de Tiempos Difíciles de Chaplin, que está él sentadito así en una puerta. Y en ese disco está la voz de Silvina, pero no es el disco de ella. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar de Prostitutas, así que a disfrutarlo. Las mañanas, sale por las noches, duerme a sus hijos y se sube a un coche. 83, trabaja como todos. Ella siempre sensual, recorre la avenida, les vende amor, no importa la tarifa. Ella está bien, ella está bien. No entiende de codicias, cierra los ojos, no ves que en tu cama está él, el que pagó millones por nada. Cierra los ojos, no ves que en tu cama está él, el que sirvió al dueño de casa. Claro, de carne a carne somos todos iguales. Vos sos la misma y el que paga encuentra un buen lugar. Gemidos y viejos rencores. Sos como el mar, sos como el mar. La Navidad de luna, cierra los ojos, no ves que en tu cama está él, el que sirvió al dueño de casa. Cierra los ojos, no ves que en tu cama está él, el que pagó millones. Escuchando contra todos los males de este mundo. Te agilizamos la psiquis. Bueno, ahí escuchamos entonces este tema del año 83 del primer disco solista de Silvina Garde. Yo había entendido que era de otro disco, así que... No. La Silvina solista. Qué loco, ¿no? Yo no sé, ¿qué fue esa nube que les dio a los artistas por cantarle a las prostitutas después de Roxanne, o vendría de antes? ¿De cuándo viene? Porque es como, yo creo que estás out si no le cantás a una prostituta. ¿Roxanne es del 79 o 78? Sí, 79, ponele. Yo creo que, bueno, debe andar por ahí. Y capaz que fue influencia, esa extraña influencia. Soy Yagi de Valle Hermoso, es la primera vez que los escucho. Saludos para quien les habla, para Arbolito, Yagi, la compañera. Muy buen programa, así que se ve que ahí este... Bien. Un feedback, bien, Yagi, ahí, un feedback. Un saludo para muy bien, Yagi. Saludos, no te vi el otro día. Gracias cuando te fuiste. Por un escuchar. Abrazo. Bueno, acá tenemos quiénes son les músiques en este disco. Está Silvina Garré en voz, Fito Páez en piano electroacústico, Lalo de los Santos en el bajo, la guitarra acústica, coros y arreglos. Daniel Wirtz. Daniel Wirtz en la batería. El tuerto, claro. El tuerto Wirtz, que es rosarino también. Claro, por eso, es parte de la trova el tuerto. Cierto. Mirá, igual que Manuel, lo que pasa es que Manuel enseguida se fue más para el lado de los dos de los mejores bateros argentinos para mi gusto son rosarinos, ahí va. Mira. Bueno. Otra. Digo, no, dato. Sí, sí, sí. Está bien, pomo bien. Porteño, seguro, pero. Roberto Chop en guitarra eléctrica, Juan Carlos Baglietto en la segunda voz. En uno de los temas, sí, que se esfuerza la máquina, que fue uno de los temas, sí, también que más se conocieron. Sí, es el de tema que quizás, ya hizo. De ahí. Y bueno, y Jorge Portunato en la dirección artística del disco. Portunato. Sí, sí. No Fortunato. Fortunato. Fortunato. Fortunato. Fortunato. Fortunato no. Fortunato no. No, no, no. Ni Petinato. Tampoco. Ni Petinato. Bien. A ver, bueno, ¿qué tenemos? Como para ir hablando un poquito de esto. Bueno, ella después, de estos son los temas que ya, a partir del segundo disco, ya sí ya empieza a componer sus propios temas, donde está como el de Palmas Azules, Tréboles de Cuatro Hojas, todas esas canciones que fueron como las más conocidas de ese momento. Y bueno, lo que estuve leyendo ahí también es que en un momento ella hace un disco con todos temas de Caetano Veloso, y que bueno, que Caetano la nombra como una de las mejores cantantes argentinas cantando sus canciones, como una de las que lo mejor lo interpretó. Mira, bien. Palo la negra, tremendo. Palo la negra, palo la negra. Bueno, no sé, son gustos. Es Caetano, racista, porque le el negrito gustó. Este de la favela. Claro, este es de la favela. Claro, le gusta. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema de la negra? No es que fuera del interior, es que no se tiñe de rubio. Sí, claro. Y además que es más interior, porque esta también es del interior. Claro, pero esta, claro, el interior del interior. Claro, de Tucumán, no, el interior de Rosario no es lo mismo que el interior de Rosario. Rosario es como otra, como una provincia aparte que hay muy... Igual que loco, ¿no? Que Caetano Veloso tire ese comentario, como que te infla el ego un poquito. Me estaría un poco divorciándose, Caetano. Estaba tirando línea. Y bueno, todo es posible en este mundo. ¿Y con qué tema continuamos? Porque quedamos en silencio. ¿Y fondo, querés mirá. Alguno de esos Palmas Azules o Tréboles de Cuatro Hojas, que son los temas del me gustó Palmas disco? Azules. O sea, está, que es canción inspirada en los pitufos. No, sí. No. Están muertos los del público. Palmas Azules también. Es... Son todos policías. Claro. Es al público, es al show, es a lo que siente ella. Debe tener algo que ver con Ate vi entre las luces con tu cara toda azul. También, puede ser. Toda azul. Sí, no, claramente uno componía una idea y después los rosarinos te venían y sacaban mil canciones, va a ser la idea de otro. Esperá, el baterista del tema que estaba cantando es rosarino. De los mejores golpes del rock. Ah, bueno, pero estamos hablando de que los rosarinos en la batería son creadores de ideas. Bueno, vamos con Palmas Azules, esta canción dedicada a los pitufos. Cantar, aunque no escuches, puedo cantar mientras salga mi voz a festejar su enlace con el aire. Puedo cantar, aunque te vayas y este abandono duela en el alma. Música siempre está, nace y muere en mí. Puedo bailar estés quieto, aunque te pintes de plateado, y aunque te ocultes cuando te sangra el corazón. Puedo ofrecer una caricia, ser una diosa y transformarme para volver a vos cantando esta canción. Es mejor esta distancia que no acorta, y este silencio que sostiene. Nos parecemos vos y yo, siempre deseando más y más, siempre buscando más, siempre esperando más. Otra mujer hoy se duerme en tu almohada y se aprende tu casa de memoria. Sonríe junto al piano y vos seguís buscando más, siempre deseando más, siempre pidiendo más y más y más aplausos para mí. Lo que la gente llama éxito, palmas azules para mí, lo que yo llamo amor, y más aplausos para mí, lo que la gente llama éxito, palmas azules, lo que bueno, Sarasa, volvemos de escuchar a Las Palmas Azules de Silvina Garré. Le mando un saludo a mi amiga Natalia, que nos está escuchando desde Madrid, desde Fuenlabrada, y me dice, policía, pitufos, pacos. Es como que allí también le dicen pitufos a la policía. No, acá le decimos yuta, coani. Sí, acá se decía pitufo. ¿Se le dijo pitufo alguna vez? Sí, pitufo, sí. Cuando llegaban a la cancha, Paco, la cancha de Lanús, todas cantando, llegaron los pitufos. Eso era muy bueno. Ah, no, la tenía. Sí, sí. Paco es más en Chile. Sí. Madero, sí. No sé bien. ¿No? Madero en Chile también, me parece. En Chile, no. Ah, no, en España, es Madero. Ah, sí. El Madero. Acá cualquier cosa, educación es yuta, Kobani, la gorra. Que Kobani viene de... Es el guardacárcel, digamos, el que está en la puerta. No es el policía, el Kobani es el que está en la puerta. Es el que tiene las llaves, justamente, porque el Kobani es el abanico de llaves para abrir las celdas. Kobani el lunfardo. Bien. Es el abanico de llaves. Ah, mira. Uno. Después le podemos decir también un montón de otras cosas más. Hay un montón de formas de decirle a esta gente. Sí. Pero bueno, ahí tiramos algunas. No, no sean para decirlas por la radio, pero para ya sabemos lo que pensamos. Así que bueno, bien. No estaba hablando igual el tema de los Kobanis ni de la yuta, pero tranquilamente, pero bueno. Ni de los pitufos. No, yo no sabía que acá le decían pitufo a la ley. A sí, los los cana, es otra. Sí. Los cana es otra forma de decirle. Los azules. Los azules, los uniformados. Uniformados. Hay varias formas, podemos seguir agregando. Ahí me agrega, sí, Madero es en España. Bien, está bueno sumar ahí. Pacos me gusta también, los Pacos. No, Paco Culeo. Paco Culeo. Si puede agregarnos el porqué, le dicen Madero, estaría bueno. A ver si nos podés. Así vamos instruyéndonos en. ¿Por qué le dicen Madero? Claro, que nos averigüe. O sea que el tema de Juan Manuel Serrat habla de la yuta. ¿Cuál? Y el del Jesús del Madero. Sí, no sé, claro. Qué lindo tema, la saeta. La saeta. La saeta del cantar. Saeta con ese, la saeta. Sí, saeta con ¿y ese? ¿Qué es saeta? La saeta no es la escoba de Harry Potter. La saeta de fuego. Ah, sí, no las vi las de Harry Potter. No vi ninguna película de Harry Potter. Tampoco. Bueno, volvamos a, sí, volvemos a Silvina. A Silvina, que es un tema que dominamos. Ayudemos a que pase este trago rápidamente. ¿Qué tema? Continuó. ¿Qué tema? ¿O qué ibas a comentar? Sé que tenías una data importantísima. ¿Qué podría comentar? Podría comentar que también fue parte de la... ¿Cómo se llama? Cuando se pasa música de una película, la... No me sale el nombre. Banda sonora. La banda sonora. La banda sonora. Banda sonora de la película de Evita, que ahí es cuando hace esta de Quien quiero ir que oiga. Ah, claro, famosísima. Sí, sí, sí. Película argentina. ¿Cómo? Que, ¿si era de Madonna? Que ahí, no, Evita no, no, era no. Madonna. Pero, sí, bueno, Madonna también la hizo. Pero acá, no joda, se, Madonna, acá Madonna, ella Madonna, ha hecho. Madonna es la mejor. Acá Evita. Ella hizo la voz, ¿no? de esa canción. Y de, también está me estaba Juan hablando Carlos de la versión Valvieto. De Esther Goris con Víctor Laplace. Exactamente. Que no la vi. ¿Que no la viste? No la vi. No, yo sí la vi. La he visto hace muchos años, ya no me la acuerdo, pero me acuerdo Esther que la vi. Esther Goris, ¿qué pasó con esa mujer? Debe estar ahí de novia con algún gobernador. Eso dicen de Esther Goris, sí, yo escuché también esa parte. Bien. Me sorprendió, no lo sabía, pero me enteré, me enteré. O sea que seguimos con Quien quiero oír que oiga. Podría ser, Quien quiero oír que oiga, de la película de Evita. Bueno, suena ahí de fondo justo en este preciso instante. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh. Si la historia escribe los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiere oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oía siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiere oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiere oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Bien, ahí es una versión en vivo. Tremendo, cómo suena eso. ¿Cómo suena el que no le calculaba? El que no calculaba la batería. Y lo que pasa es que el baterista era tuerto, se escuchó por ahí. Fuera, tremenda esa batería. Casi que me. Pero ahí está la calidad de sonido. El tuerto, lo escuchamos, en donde lo escuchamos, tiene ese don celestial de no errarle al centro del aro y pegarle lo que se aparte llama típicamente lograrlo, el ring shot. Pero es un batero tremendo. De los bateros que tienen cuerpo y presencia y nombre propio, digamos, en la forma de interpretar. Acá estábamos buscando también que esta película de Evita es la que interpretó como dentro del reparto Flavia Palmiero, año 1984, antes de Grock, El Señor Televisor y esas cosas, me parece, ¿no? Sí, unos cuantos años antes. Sí, de Pelín, sí, sí. Claro. Con Pelín y sus canciones y sus sonrisas. La hora está de fiesta para vos. La hora está de fiesta. Sí, que estábamos todos despegados ahí el televisor. Sí, acá me informa, dice, investigué y aquí en España se les llama maderos porque antes la policía tenía el uniforme marrón del color de la madera. Aprovecho para decir que en Madrid demandamos más sanidad y menos maderos. Bien. Ahí. Menos madero siempre. Siempre, y acá siempre. Menos yuta. Siempre. Y sanidad, o sea, en Madrid, la salud, acá educación. Y en todos lados. Acá le sumamos, Nati, le sumamos que también pedimos un poco de educación. Le sumamos a la sanidad, a menos maderos y un poco de educación. Por favor. Y que se queme menos leña, menos plantas y se menos quemen monte. Más maderos. Claro. Que se quemen los maderos. No, gente, por favor. Yo estamos derrapando. A ver, chicos, ¿qué está pasando? No fuimos nosotros, este programa está siendo tomado. Dos maderos en tu nombre. control. Mirá lo que inspira esta música que trajiste, Maripi. Ese es el problema. Y después decían que el drama estaba en las letras de Yuya dada vuelta. Claro. Mirá Silvina lo que produce, ¿eh? Impresionante. Qué cosa, ¿quién no hubiera pensado? Bueno, muy bien, acá disfrutando la música de Silvina Garré. Esperemos que todo el mundo esté escuchando y disfrutando. En paz. Claro, en paz. ¿Qué tema tenemos a continuación? No sé, yo elegí ahí Tribulaciones solamente porque es de nuestro gurú. Pero le estamos haciendo bullying a Silvina directamente. Una canción que hubiera compuesto, por favor. Las compuso ella, la de Palmas Azules la compuso ella, por ejemplo. Oy, ¿por qué trajimos canciones? Tréboles de cuatro hojas las compuso también que ella, que no la escuchamos todavía. Bueno, podemos. Pero podemos escuchar Tréboles de cuatro hojas. O si no, podemos escuchar Tribulaciones de Charlie. Tribulaciones de Charlie, vamos. Pueden ir las dos. O sea, bueno, no? Como bueno, quieran. Podemos hablar encima de las dos. Dale, pone, que tengo muchas ganas de hablar. Bueno, estamos verborrágicos hoy. Recuerden que se pueden comunicar. Fue una semana con nosotros. Dura, chicos. Claro. Fue una semana dura, necesitamos relajar un poco. Y ustedes, bueno, nos van a tener que aguantar. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que se pueden comunicar, ¿no? Al 3548-572403 por WhatsApp y mejor por Telegram, porque nosotros somos gente del Telegram, que tiene mejores stickers, ¿viste? Y además tiene otras funciones, por ejemplo, mandar 2 gigas de archivo. Sí, está buenísimo. A ver si nos pasamos al Telegram. Bueno, ponemos Tribulaciones, Lamentos y Ocasos de un Rey Tonto Imaginario. Dale, ¿o no? Vamos al Charlie que nos regale. Bueno, este es un tema interesante. Ahí nos aparece el paraguayo cantando eso en Alpargata. Ahí suena de fondo, a ver ahí. Charlie. Versión, ¿de qué año sabemos? ¿Qué versión es esta? Ya te digo, esta es la que viene más cerquita de esta. Para acá. No. El tema salió en el 73, está bien. Ya te lo digo, después del tema. Yo era el rey de este lugar. Vivía en la cima de la colina. Desde el palacio se veía el mar y en el jardín la corte reía. Teníamos sol, vino a granel. Y así pasábamos los días, tomando el té, riéndonos que atrás del mar el pueblo entero pedía comida. No los oí, qué vil razón. Bien, ahí estamos escuchando un tema del año 73 de Sui Generis, que salió en el disco Confesiones de Invierno, grabado una versión más moderna. Es una versión como para cuando a las 12 de la noche empiezan lo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Sí, pero la letra me parece que es otra. No, la letra no era para De la Rúa. ¿De qué habla este tema? ¿De la Rúa? No, habla de Charlie también, este tema. Vamos a comentar que este tema está muy vilmente robado a todo un concepto de un disco de King Crimson. Totalmente. Totalmente. Es más, si cambiamos ese sintetizador por lo que sería un Mellotron, más. Más aún, ¿no? No tenía esa, la del tema del disco de King Crimson. Escuchate el disco de King Crimson y te escuchás este tema de punta a punta. Mira. Lo voy a hacer. Quiero compartir esa comparación. Y además esa cosa, ¿no? Hablar de reyes acá. Sí, sí, bueno. Sí, colonizados absolutamente. Cantándole a los reyes acá. Julia que baila con tal... Cortala, loco. Bueno. Hablale a los maderos. Vamos. Vamos que este tema se pone... es la primera voz, es la voz del rey. No entendiendo por qué la gente protesta. ¿Por qué no está contenta la gente con su forma? Con la investidura, lo que significa en el lugar, ¿de qué se quejan? ¿Por qué no se mostran? Esto está corregido por un coro de voces gastrointestinales de Nito Mestre. Si quieren verme bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas. Bailando a través de las colinas. Bien, ahí acabamos de escuchar Tribulaciones, Lamento y Ocasos de un Tonto Rey Imaginario o No. Un tema. Y usted se preguntará qué es lo que acaba de escuchar. Bueno, básicamente es un tema del año 73 de Sui Generis, que tiene un tema conceptual, largo, con varias partes. En el primer lugar de un rey, ¿no es cierto?, que no entiende por qué la gente protesta, por qué la gente se queja. Está bastante parecida a la versión original en cuanto a que no le hizo nada raro, entró la batería hacia el final como entra en la versión original, pero tiene unos sintetizadores y algo que no tiene no corresponde a, que, a, la época, a la época. Pero bueno, bastante respetuosa, podríamos decir. Salvo porque la cambiaron de tono. Sí, que básicamente es como cantar con otra letra. Bueno, pero es el suyo. El tema fue compuesto en tal acorde. Es como poner una letra distinta y es lo mismo de irrespetuoso que cambiarle el tono en el que va hecho. Hay a otro rosarino que cambia la tonalidad. Sí, sí, pero lo hace sobre sus propios temas. Entonces los reinventa. Es lo mismo entonces. Bueno, bien, acabamos de escuchar Tribulaciones, Lamento de Caso, un rey tonto imaginario, ¿no? Y me parece que hay otro tema acá que se llama Trébol de Cuatro Hojas y otro 40. Pero nosotros anunciamos Trébol de Cuatro Hojas. Trébol de Cuatro Hojas es un tema de ella, ya 40 pasamos a otro artista. Es un 4. Ah, listo, perfecto. Nos están mandando saludos. Dale. Queridos amigos, escuchando desde Parabachasca, el UNEI Heredia. Ajá, vamos, la Elu. Ahí está. Hola, un beso. Manda abrazos. Enorme. Así que nos está comunicando por Facebook. Así para que todos sepan cuáles son las formas de comunicarse con nosotros. Tenemos Facebook, que es Contra Todos los Males de Este Mundo. O si no, podés también al 3548-572403. Que es el teléfono de Radio Roja, por WhatsApp o por Telegram, o Instagram, contra.todos.los.males. Listo, varios puntos. Bien, bueno, gracias ahí el UNEI por tus saludos y por estar escuchando. Acá me ponen, me encantó el tema, pero el título de la canción, demasiado largo para apuntarlo a tiempo. Tribulaciones, lamentos y ocaso de un tonto rey imaginario o no. Buscalo por Charlie. Buscarlo, la no versión que, de... La persona de, que escucha... ¿Por Charlie o por Sui Generis? Por Sui Generis. Pues hace poco subieron una versión por Charlie. Igual por Charlie también va a estar buena. Está buenísima la versión de Charlie, pero no. Es otra variante. Costa Azul. Bueno, vamos con Trébol de Cuatro Hojas. Con el 4, sí. Vamos, que también es un tema de ella también. ¿Cuánta suerte? Tréboles, ¿no?, de Cuatro Hojas. Estamos hablando de la buena suerte. Ah, por eso es el último. Bueno, vemos de qué se trata. No me tengas más piedad, no me gustan los piadosos, ya no creo las galas de los dioses. Que amo, yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas, yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. Bueno, ahí escuchábamos de Silvina Garré, Trébol de Cuatro Hojas, nuestra mujer, nuestra dama del rock en el día de la fecha. Recuerden, para aquellas personas que se están enganchando por primera vez, básicamente homenajeamos a, dentro de este género de música, a las damas del rock. Y pusimos a Silvina Garré porque realmente vino con la trova rosarina. Era la única mujer en un conjunto, en una trova de muchachos. Así que bueno, ahí les compartimos un poco su música. Bien, donde hay que hacerse ese lugar, ¿no? Años 80. Años 80. Recordemos que era más duro el machismo dentro del rock. Es más, sigue estando bastante presente. Sigue siendo, pero bueno, ahora con mucha lucha y mucha presencia ahí de las mujeres pujando, se logra esto de, bueno, de estar más presentes en los escenarios y demás, pero en los 80 venía difícil la mano. Todo esto también lo estuvimos hablando del programa anterior. Bueno, ahí ya ni me quiero imaginar, ¿no? Pero también todo esto tuvo que ver con esto de Guerra de Malvinas, ¿no? El no rock de afuera, la presencia del rock nacional. Y bueno, después de eso, vuelta a la democracia y ahí como un estallido de todo lo que era estos artistas que estaban ahí esperando poder salir a cantar todas las cosas que no pudieron cantar antes, ¿no? Hay un youtuber vasco, que lo pueden encontrar como Goikorol. En realidad es un twitcher más que un youtuber. Él ¿qué sería eso? Twitch, no, Twitch. De Twitter. Twitch. No. Twitch es como un YouTube, pero que no tiene tanto control de nada. Ajá. En el sentido de que no te bajan por copyright los temas y esas cuestiones que sí pasan en YouTube. Y el hombre este transmite sus análisis o sus escuchas, porque es un oidor. Es baterista, escucha canciones, discos que le van recomendando. Y bueno, termina haciéndolo desde Twitch para que no le corten el chorro. Y después el directo que ha hecho lo sube a YouTube, y en uno que vi hace unos días hablando, bueno, de música argentina, ha escuchado varios discos de bandas argentinas, y escuchando un disco de, creo que el segundo de Soda Stereo, hace el comentario en la interacción que tiene con la gente de, claro, la importancia que tuvo de alguna manera en lo de Malvinas y la prohibición de la música en inglés. Un poco lo que hablamos la semana pasada. Claro, pero decir, qué feo que te prohíban, pero mirá qué bien que hizo. Claro, sí, sí, ¿no? Sí. Pero no deja de ser el fruto de una prohibición. Sí, sí, sí, sí, más o menos también pero lo que nos veníamos encanta conversando, lo que pasó. Pero... Nos gusta lo que pasó, entonces siempre es lo mismo. Si la historia está contada por los que ganan... Ajá. Hay una canción de Cerati que dice, somos hijos del rigón. También. Recién lo decía Silvina también. No dice así la historia. No, sí, dice eso. Ah, sí, tenés razón. Sí, sí, sí, sí, sí. Tenés razón. Vamos a pasar a algo modernito. Nos vamos al siglo XXI. Así, la nave hace chum y bloque pasamos al XXI. Siglo XXI. No solamente eso, no solamente el siglo XXI. De los últimos 2-3 años, no sí, más. Sí, no, que 2-3 años. Hace un año, estos temas que estamos por poner, de los que hay en lista, quizás uno o dos existían hace un año. Un muchacho muy jovencito. Bien, estamos hablando de el ya famosísimo Wos, que roza el rock, ¿no? Pero básicamente es otro género que es un derivado del rap, que es un hip hop, ¿no es cierto? Ganador, o sea, lo que pasa es un freestyler ganador de lo que serían las peleas de gallo, ¿cómo se le batallas de gallo? Sí, se lo pasan escupiendo. Y ahí ganó, se ve que el escupitajo de él fue el más grande. Y tiene el récord de 4,73 metros. Maestro, maestro. No, loco, una capacidad de improvisación tremendósica. O sea que si buscan lo de las batallas estas de gallo, van a ver el tipo cómo se pone a improvisar y cómo lo fue aplastando a quienes estaban ahí, porque se pelean en serio. Sí, sí, se sí, enoja. No, es impresionante. Pero con código. Pero con código. No, vamos buenísimo. Con código. Y realmente este chango, cuando larga su disco, que ya no es tan improvisado, sino que debe escribir las canciones, no creo que improvise en el estudio, una banda que hace guiños al rock, generando un...

Sí, segunda, no, vez. Segunda vez, yo no sé si fue primera o segunda, no, pero primera estuvo. Cosquín Rock fue, el primer Cosquín Rock fue el anterior. El primer Cosquín Rock fue el anterior. Ahí va, con voz de locutor. Fue la primera vez que tocó en vivo. Para lo cual, digamos, Catriel se ofreció a armar la banda, toda la historia, porque, a ver, digamos una cosa, este chabón es un crack en lo que está haciendo, pero tiene gente atrás con mucha cabeza para armar, y una de esas cabezas fue Catriel. Que ya pasamos su música, claro, acá, claro. Otro chango tremendo. Impresionante también. En este momento ya no está en la banda, pero bueno, ayudó a armar toda esa situación, se resolvió la banda, dispusieron, mismo en el armado de este disco, del disco, mejor dicho, y... bueno, ese fue el primer Cosquín Rock para ambos, en realidad, cuando estuvieron en una de las carpas, en esos hangares laterales que tiene el festival. Y ya el segundo Cosquín Rock, el tipo estuvo en el escenario principal, entre una pila de números muy importantes, y se robó la noche. Claro. La tarde, porque sí, había sol todavía. Hizo una cosa que era increíble, yo no podía creer que estuviera en ese escenario en vez de en el otro, que era donde los iban poniendo los pibes. No, el tipo, él lo pidió. Palazo, déjame ir al escenario principal a esa hora. Claro. Y se metió a todos en el bolsillo. Sí, sí, sí, realmente impresionante. Realmente es impresionante lo que tiene. Dentro de la banda, una bajista mujer también. Muy increíble esa piba. Y es impresionante lo que sostiene. No. ¿Cómo toca? Banda. ¿Cómo salta por todo el escenario? El montón y que como... le pone. No, hermosa, hermosa. Con ese pañuelo verde me otra mató. Bortera ahí. Me mató. Aguante. Aguante la Realmente tremendo. ¿Qué tema ponemos como para seguir introduciéndonos en este jovencísimo voz? Laurita nos dice: bien ahí levantando con Woz. Así que Laurita está presente. Muy bien, como Laurita. Siempre. Un abrazo enorme. A ver, fiel. ¿Con qué podemos seguir de Woz? ¿Qué tenemos? No sé, tenemos. Estaba. Luz de Lito, está. Pará, estaba. Fresco. Hay un tema que. Sí. Andrómeda. No. Andrómeda. Es el segundo corte que es un temazo increíble. Es el que continúa. Vamos cronológicamente, básicamente. Andrómeda, bueno, creo que es lo que le sigue y es antes del disco. Perfecto. O sea que ponemos ahí a continuación Andrómeda de... Que acá ya hay un salto fuerte con Andrómeda. ¿Ah, sí? Sí, sí, se nota mucha diferencia del tema 1 al 2. Bueno, pasamos a escuchar entonces Andrómeda. Video oficial dice, no, video no vamos a poner. No. Es solamente... Por ahora no. La Vorterix de Casa Grande. Vamos a seguir este baile, la danza de los... Soy el mismo, obvio que cambio. Si suena otra música es distinto lo que bailo. Yo sí tengo los huevos para hacerme cargo. Me adapto, vuelo rapto, no le escapo el contacto. Todo tan duro y la vida frágil. Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil. No tengo delirio, pero casi. No tengo delirio, pero sé que hay golpes que aguanto y otros no tanto. Y si me caigo, no me levanto. Hoy quiero dormir acurrucado como un gato. Aparecer mis sueños, por lo menos así charlamos un rato. Y no me cuesta admitir que aunque me dedico a las palabras, hoy no tengo que decir de qué me sirve mentir, prefiero sentir la angustia y el vacío de existir. Sí, quiero morir, pero no sé cómo. Quiero vivir, pero no sé cuánto. Morir sabiendo la mierda que somos y vivir hasta que se acabe el encanto. Perdón, mi amor, si esto te dolió. Quise morir de amor, pero no me salió. Quizás solo pienso en mí y en mi bienestar. Sea solo eso lo que me impide amar. No puedo amar, no puedo amar. O solo no amo como aman los demás. ¿Cómo hay que amar? Hay que amar, hay que desarmar los preceptos hechos y tirarse al mar. Plata, obvio que quiero, pero la vida es un flash como para pensar solo en el dinero. Si estoy solo, ¿pa' qué quiero estar primero? Me deprime imaginarme dormir solo con mi ego. ¿Cómo querés que no tenga sabor a poco? Si esa chica me dio un beso y después me pidió una foto. Ya no sé qué tan real es lo que toco. Se me acerca y yo me construyo una cerca para no volverme loco. Me preguntan todo ok, sabes que está todo mal. Les respondo todo bien porque sé que les da igual. No pido que intentes ponerte en mi lugar. Con el tuyo suficiente y eso es mucho para afrontar. Entonces, no te dediques a hablar. La cosa está jodida pa' que venga a criticarme. Viste cara de bueno y te quieres zarpar. Esta vez te rompo el cuello y te lo digo literal. Hace tiempo que vengo batiendo mi pota. Así que ningún gil va a robarme la torta. La hago cortar. la rebalo con mi mano. Si el cuchillo no corta, tu supuesta verdad me sabe a bosta. Todo muere, todo vuelve, todo se transforma. Pero tenés miedo de romper las normas, de aguantar las bombas, eso te trastorna. Hay que ser valiente para pelear con tu sombra. Púrpura. Acabamos de escuchar. No, Andrómeda. Andrómeda. Como la constelación, esa. Claro. Esa no, ¿qué constelación? ¿Qué decir? La galaxia. Galaxia contra nuestra vecina más inmediata contra la que vamos a colisionar. Quizá, posiblemente. Posiblemente. ¿Dentro de cuántos? Y ¿20.000 millones de años? Un par de millones de años. Si es que no nos traga antes lo que sería la nebulosa que está cercana. Pero bueno, mira, tengo un mensaje Mejor sigan creyendo en Dios, a ver. Tengo un mensaje recopado acá. ¿De quién? De quién va a ser, de Carolina de la despensa. Bien. De Tuti. No escribió, me estoy fijando cada rato a ver si escribe la Caro, porque la otra vez la reclamamos acá en el 3548572403. La dejamos a la Caro colgada, así que perdón, Caro. Mira, manda un mensaje que dice: de acá se ve fuego de nuevo. Y manda una foto. Gracias, de Caro. De la avenida Santa Fe, al fondo, todo rojo. Así que la salvadora comprometida. Bien, ya veremos. Alentador. Muy alentado. Así ya que le estamos poniendo fuego al programa. Hasta tarde. Bueno, ahí mandamos saludos para la despensa de Tuti, que tiene de todo. Se lo pueden encontrar en el microcentro de Yacuana. Hace rato que no tenemos un sorteo. Desde sí, ahí, hace rato. Hace rato, ¿no? Caro. Oh, Caro. Estamos esperando el sorteo. Bueno, le ponemos onda para no salir a romper cabezas. Vamos a ¿qué tema continúa? Y podemos tirar un fresco. Ver, ¿qué tenemos? Tenemos 40. Varias cositas ahí de Woz. ¿Qué puede ser? ¿Fresco? Fresco. Yo pondría un fresco justamente porque no está para nada fresco. Sí, tenemos fresco, tenemos luzelito, tenemos varias cositas. Tenemos un montón de cosas, así que recuerden que estamos en un programa de radio, seriamente. Vamos a escuchar fresco. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar? Encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar? Encontrarnos de nuevo. Salgo con lo puesto, todo fresco, hueso, qué fresco. Ya, sin mirar al resto, no es que no seamos de esto. Pero ahora ya no me preocupa lo que está de lo que le anda mirando con lupa. Wow. Nosotros en la nuestra cosa y plenitud. Y voy fichando que el estilo que traga en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Te estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ron con limón para cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. Se manta caliente, yo formo un desierto. Con el mundo con sus manos y con mi opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso termino flotando. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo? Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo? No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que... nada malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí aunque no pueda hablar. Tu calor me acompaña, siempre va para todas partes. Miedo tienen los que no caminan. Juego a caerme para arriba. Fuego para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digas nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. Pa' abajo, no estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra que ya no podemos mirar pa' abajo. Nena, nos costó trabajo. Móveme la cadera y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero entre la harina que hacen el mar y el cielo. Sereno, hay tiempo pa' que se nos derritan los hielos. Estás escuchando Contra todos los males de este mundo. Te agilizamos la psiquis. Bueno, terminamos de escuchar fresco de Woz. Recordemos que este chango, a ver, averiguaron la edad, 22 años, 21. 22 añitos 22 tiene añito. Este chico que, bueno, que la está partiendo. Es su seudónimo, digamos, se llama Valentín Oliva. Mira. Conocido y es el hijo, artísticamente como Woz. Es el hijo del director artístico y musical de La Bomba del Tiempo. Ah, mira. Grupo de percusión. Sí, sí, sí, La Bomba del Tiempo. Este es hijo del productor. Su madre artístico. También es música. Claro, sí, ha aparecido ahí en algunos videos de Magdalena Fleitas, que Magdalena Fleitas es una música, es la compañera de Pesetti, hace música para niñas. Y bueno, y ella ha estado ahí acompañando esta cuarentena, presentando videitos, la mamá de Valentín, Woz, también para acompañar a las niñas en esta cuarentena. Bien, así mira. Que bueno, se ve que viene de una familia muy musical, este muchachito de 22 años. Ahí va. Se lo puede ver en videos de Paca Paca, de hace 10 años atrás, tocando la batería con una banda de rock. Mira, cuando Paca Paca hacía esas cosas de ir a buscar niñas que hacían música. Bueno, vos, ahí no sabía, hay videos de Don Valentín tocando la batería. Bien. Tremendo. Ya pasó el fresco, podemos tirar un... Dice que es el campeón internacional de Red Bull Batalla de Gallos de 2018. Claro, en la Red Bull cruzó el charco, alto escupitajo se mandó hasta Madrid. Claro, ahí se largó alto gallo y ganó, fue el ganador. Bien, el más presenta. Pulenta. Bien. El más pulenta. ¿Qué vamos a escuchar ahora? 40. 40 es el tema hecho en la cuarentena. Sí, que le hace un guiño al Charlie también. Bueno, escuchen el tema. Muy bueno, sí, medio punky. Te canta las 40. Te las canta. Son 40 segundos, un minuto que dura el tema. Y es el típico tema de que estás tocando la guitarra en la esquina de tu casa, en el cordón, y te quedaste sin birra y tenés que salir a buscar más. Apa. Y un tema así. La guita escucha con eco. ¿Se ve un problema de ella? Ecos, o... ecos. No lo sé, ver, yo no escucho eco. No, acá eco no. Algún otro oyente, ahí la amiga del negro que estaba hablándonos también, que nos diga ella, a ver qué escucha. No tenemos efecto puesto, no sé por qué no nos escucha con eco, ¿viste? No, ¿cómo es esto? Laurita, fíjate si no tenés abierta dos veces la ventana de la radio. A ver, puede es todo ser, factible. Puede ser. Vamos a escuchar que nos canten las 40. Que ¿sí? nos cante las 40, Woz. Ahí va. Veo que no puedo dormir, estoy verde y no me dejan salir de acá. Creo que no puedo dormir, estoy loco y no me dejan salir de acá. Ya no hay nada para tomar y no pienso ir a comprar. Ya no hay nada para tomar, si salgo la puedo quedar. Ya hice lo que tengo que hacer. Ya hice lo que no tengo que hacer. Creo que no puedo dormir. Estoy rojo y no me dejan salir de acá. Creo que no puedo dormir. Creo que estoy loco y no me dejan salir de acá. De acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Ahí, rapidazo, loco. Claro, 40 es eso, nada. Es parte de un EP que sacó en cuarentena. Que la verdad es que podría haber hecho más este chico, ¿eh? Bueno, bien, pero ahí sonó y tiene una cosa que ya se va más al rock. Todavía. Sí, el punk rock, el panqueque argentino. Yo acá, que nos queda como último tema, Luz Delito. ¿Cómo último tema? ¿Y Melón Vino? No, no está, no me lo pasó nadie acá este tema. Si querés descargarlo, loco, en 20 segundos. Terminemos el programa de radio acá. Producción. A ver, producción. Acá, sí, no. A ver, ¿cómo que no está Melón y Vino? A ver, ¿cómo que no está Melón y Vino? Sí, estamos acá preparando los vasos y una hora para escuchar Melón Vino. Cortamos el melón y ¿dónde está el vino? No, tremendo. Bueno, tremendo. Te tenés acá. Que ahí descargarlo en ya si querés. Pero vamos a poner Luz Delito, que hace un guiño a Luz Belito, que básicamente es un tema de una de las famosas bandas del rock argentino, quizá una de las que convoca... Che, el Indio apareció en vivo anoche. El Indio Solari apareció en vivo. En el show de... ¿Y cómo está? ¿Cómo se lo vio? Y ahí está vestido vivo. Su mameluco. Está vivo. Pues estaba medio para atrás, ¿no? El Indio estaba ahí. No está para atrás, está para su casa ahí en el camping. No, está bien, en su casa, está tranqui, siempre postea cosas, pero él anunció su último show que llevó 400.000 personas, así claro. Que me parece que apareció ahora, se ve que quiso cantar. Porque 400.000 personas pagas. Pagas. No, claro, no es un recital que gratis. Pagaba para que vayan. Sí, sí. Le pagó 400.000 personas. Este para que es un choriplanero, loco. Tremendo, en Olavarría, el famoso show de Olavarría. De marzo del 2017, en el cual hubo dos fallecidos y que lamentablemente por todo ese tipo de disturbios, entre otras bajas, es que el show terminó siendo más corto de lo planeado, se terminó tocando quizás el repertorio más obvio que tenía para dar y no las sorpresas específicas de ese show. Y bueno, terminó siendo el último concierto al aire libre. Sí, él había anunciado un último show, eso está claro. Tenemos él no anunció como último show. Dijo, bueno, no sé si sigo tocando. Sí, casi fue un último show lo que dijo. Pero sí tengo una conocida que fue coordinando un colectivo y dijo que hubo una emboscada a la salida por la cual generaron un caos. Que tenían que ese grupo, tenían una puerta de salida. Le pusieron toda música de Los Abuelos de la Nada. Ay, no, y lo sacaron todo. No, imagínate una salida de 400.000 personas, ¿no? No. Pero bueno. Inimaginable, digamos. Luz Belito, hablando de Luz Belito. Nos escribe la Caro. Para ¿Qué dice? Porque si no, pues me olvido de nombrarla. No, esto tiene. Y nos dice que para el próximo domingo sorteamos una pizza lista para el horno. Y nos manda una foto de esa pizza que nuestros oyentes no la pueden ver. De acá, tiene jamón, morrones, tiene aceitunas. La queremos para nosotros. De acá al domingo que viene va a estar rara. ¿Qué pasa si de golpe no se sortea? ¿Qué pasa capaz que se la gana la radio misma. ¿Qué pasa si los ganadores están acá? Claro, tenemos que participar nosotros mismos. Claro, bueno, de última vemos qué pasa. Siempre un alter ego. Gracias, Caro, por estar ahí escuchando siempre. Sí, otra de nuestras fieles oyentes. Y por otro lado, Caro, nos gustaría saber ese fuego que ves desde ahí, desde la Santa Fe. ¿Qué tan cerca de allá cuando se encuentra? Sí, Caro, nos dejaste preocupados. Bien, volvemos a lo que sería este muchacho, porque hay silencio de fondo. Dijimos, Luz Delito hace un guiño a Luz Belito, o sea que utiliza como un sampler, o no sé si es un sampler o utiliza el mismo riff que utiliza los Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pero Luz Delito ya pasa por otro lado. Hablando de los Pitufos, de los Marrones. Sí, sí, sí. Marrones era, no. Maderas. Maderos. Los Maderos de San Juan. No. ¿Qué me dicen? Los Maderos de San Juan piden pan, le dan, le rompen el pescuezo, porque son maderos. Son Marrones madera. Me suena a otra cosa que no. Los Marrones son los de Capusotto, que eran los Ramones, claro. Que querían generar polémica y nunca les salía. Entonces los locos querían tomar cocaína, están tomando cocaína y venía el mozo, limpiaba la mesa. Me traía otra cosa a la cabeza que no era lo mismo. Sí. Entrega el marrón. Bueno, también bien, vamos. Eso. Vamos con Luz Delito entonces. Bien. Se esparce se enojase y solo puedo pensar en que me olvidé el envase, envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite, las palabras se deshacen, patada de la enchufe, la chupa el dedo en el subwoofer, en el que la incoherencia me seduce. No escucha los de tu barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio, capaz que te quemo. Ayer tu vecina me gritó blasfemo. Dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético, bailando en el piso, guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra, a ver si por ese lado encuentro algún paraíso. Pregunta quién llegó, el motherfucker, el que aguanta los trapos con la mano rota. El que de coca llega y te emboca, lleva y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No te hagas violento conmigo, tengo unos negros perros con los que convivo. Combino un flow demasiado argentino, demasiado duro para el mal gusto de tus amigos. Terminamos de escuchar Luz Delito. Tenemos que escuchar Melón Vino y pasar a Nota Acústica porque no nos gustaría que no suene un tema de ellos, ¿no? Así que por lo menos... No, claro. Tenemos que tener todavía el bloque de rock de Punilla, de música Punilla, perdón. Pero vamos a escuchar un tema que se llama Melón y Vino, que quizás es el tema que más característico ¿Lo tenemos? De este jovencito. Pero por favor, la producción. ¡Qué generoso! ¡Qué generoso, negro! Acá es tremendo. Y además porque nuestro melón está abierto y está vacío. Bien. Temazo, pero igual melón y vino, ¿no? Pero tremendo el trasfondo del tema que vamos a escuchar a continuación. Porque habla, se pone en dos lugares y lo van a escuchar en la música claramente. Hay dos personajes o hay una historia que está contada ahí. El que va... Es más, en el videoclip aparece hasta completamente trajeado, el tipo en el palco ahí tirando. Sí. No está trajeado, no está de traje. No sé ese video. ¿Cómo que no? Claro, yo pensaba en el video ese, cuando no, el, pero Melón me y Vino, vos estás hablando de canguro, patada de canguro, golpe duro. ¿Y cuál es Melón y Vino? A ver, el que vamos a escuchar a continuación. Yo quería escuchar a canguro, que me iba a traer. ¿Has dicho canguro, loco? Pero vos me traes... Vamos a escuchar Melón y Vino. ¿Y qué dice Melón y Vino? ¿De qué habla? Tengo amigos un montón, tengo no sé qué, Melón y Vino. Ah, ese otro. Bueno, bien. Entonces escuchamos Melón y qué Vino. Qué rico Melón y Vino, ¿no? Nos falta el melón. Traigámoslo, no hay ningún almacén cercano que nos provea melón. Bueno, vamos a escuchar entonces Melón y Vino, video oficial, dice, seguramente no es un video lo que vamos a compartir ahora, no es la Vorterix esto. Y con esto nos despedimos de este jovencísimo voz. Muy bonito. Pregunta quién llegó, el motherfucker, el que aguanta los trapos con la mano rota, el que le coca, llega el tembo. Estoy sentado esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, hoy ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar. Voy a amarte y a tocarte. Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo para darte un lugar. Y el mar se va con mi secreto. Los va a llevar marea adentro. Siempre vuelvo con mi sombra. Te invito a que la conozcas. Me revuelco con mi sombra. Te pido que no la rompas. Tengo estudio y un control. esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, yo ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar. Voy a convidarte una parte de mí para ir por ahí. Vamos en mi Zeppelin. Si el mundo está roto, que traigan otro. O mejor nos vamos todos nosotros. No quiero vivir con sabor a poco. No quiero morir sin volverme loco. Cuando miremos y no entendamos nada de todo lo que ahora vemos, voy a quedarme con vos al lado cuando todo se nos ponga feo. Cuando esta vida rara y descarada se lleve puesto algún amigo. Cuando lo más común pierda sentido, siempre vas a poder venir conmigo. Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas. Quiero esconderme en tu pecho, que nada me joda. Dale, vámonos y perdámonos. Tiremos una magia, llevamos en tu escoba. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón. Ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Bueno, melón y vino, tengo amigos un montón, tengo claro, estudio. Yo me confundí, estaba esperando Canguro, otro tema que pueden buscar ahí si no conocían a este. Canguro, golpe tú. Claro, si no conocían a este changuito, es un buen momento, pueden buscarlo, seguramente tendrán más de una red social donde puedan encontrar su música. Insistimos en el mensaje que tiramos desde la radio, que mucha gente dice, no hay nada nuevo, ya hace un montón de años que no se genera música. Loco, basta con ese concepto, no quiero utilizar una palabra chocante, pero podría decir idiota. Ese concepto idiota de que no se va para adelante, de que ya no hay nada nuevo, que no hay música nueva. Loco, hay un montón de música. Muchísima. Este pibe, loco, tiene 22 años hay y la parte, la rompe. Hay tanta, tanta que no podemos conocer todas. Es más, van para adelante en su mensaje, en un montón de cosas que quizá ya no lo vamos a encontrar en esa música antigua. Entonces, abrirnos a la música del siglo XXI, a estos artistas que estamos compartiendo acá. Sí, porque tienen que ver con lo contemporáneo, con lo que está sucediendo que está ahora. Sucediendo, no lo es que te porque canta. La música de antes tampoco nos sirva, sino porque la música de antes cantaba lo que sucedía antes. Nos enseña, nos puede tirar una línea, pero realmente hoy están pasando un montón de realidades y la están diciendo. Y la están diciendo totalmente. Estos chicos. Entonces, cortar un poco con ese lenguaje que se tiene, y lo tiene mucho el ámbito del rock. No, no hay nada nuevo, ya no hay bandas buenas, ya todo. No, no es así. Hay un montón de música tremenda que está en este momento saliendo. Totalmente. Es más, antes de ayer hablábamos de que quizás los mejores discos van a salir en el 2001, 2002, que es... ¿Cómo 2001, 2002? Estaba hablando de hace 20 años. 2021, 2021. Lo que pasa es que se me cruza un 2 ahí en el medio. Bien 2021. Lautaro, bien, porque bien yo tampoco ahí. Estaba atenta, ¿eh? Estaba 2001, como que decía, apoyando al negro en lo que decía. Estábamos concentrados, bueno, 2021. Claramente les está hablando gente del siglo pasado. Claro, claro. Netamente, che, el 2000 va a tener un montón de música, ¿eh? No, que van a salir discos impresionantes. Pero bueno, tenemos que ingresar al bloque de música de acá. Música autóctona. Música de las de estas zonas, de las serranías. Buenas noticias y cosas autóctonas y siglo XXI y todo eso. Le quiero mandar un saludo a Bebe Checopar, que se va a postular como presidente. ¡Qué bueno! Bueno. Al fin voy a tener a alguien a quien votar. ¡Ahí va! A quien votar a la basura con mi nueva elección. ¿Qué tipo desagradable, ¿no? Pero bueno, bien. Bueno, bien. No menos desagradable que todos los que se presentan para yo ser electos. Yo pensé que para también la siguiente... Se presenta Milei, el antipolítico, bien. El que está en contra de los... Sí, Milei, creo que lo se vemos. Se presenta igual. Se presenta bien. ¿También se presenta? Sí. Ok. Yo pensé que este famoso conductor... que empezó hace un montón de años como periodista deportivo, también se iba a presentar como presidente. Pero mira, no lo ha hecho. Estamos hablando de Tinelli. Acá una noticia también, que acá en estas zonas últimamente está llegando internet. por un laburo que hay comunitario de personas que, bueno, que está ahí. El LibreGrandeNet está haciendo que hoy, por ejemplo, Julita, mamá de Orión, esté escuchando la radio. Vamos, vamos porque tiene por LibreNet. Internet. Vamos. LibreNet, MonteNet y, bueno, y todos los net que se nos ocurra. Podríamos decir, básicamente, de que hay un esfuerzo tremendo para hacer llegar a internet a un montón de sitios. Por parte de la comunidad, por ¿no? parte de la comunidad. Sí, sí, al que no escuche el programa de radio se le corta. Sí, de una. Ya estamos haciendo... Yo tengo una lista de todos a los que se le está aplicando el el LibreGrandeNet, MonteNet. Bueno, ¿escuchás la radio o no escuchás la radio? Porque se te puede cortar. Suena un poco autoritarismo. Bueno, amigo. Bueno, y a veces es necesario. Es intercambio negro. De servicios, nada más. Ah, nada más. Claro, bueno, claro. Va al LibreNet. Así que bueno, con un abrazo programa. Ahí no, a mi comadre que está escuchando la radio. Un abrazo y qué bueno. Que está muy, muy preocupada también por lo que está pasando, sí, claro, con estos incendios y que bueno, que ha logrado ahí también hacer que gente de Buenos Aires se entere de todo esto, juntar una plata que va a ser importante para las brigadas y para, así que bueno, muchas gracias, Julita. Muchas gracias. Como siempre, ahí, en la que, misma lucha con la compañera. Que tengas ahí acceso a la net. Sí, sí, sí. Y de esta forma, y de esta forma. Totalmente. Bueno, vamos a pasar a lo que sería una banda local. Dentro de las bandas quizá es la que más apuesta a un peso escénico estético. Básicamente se preocupan mucho por el sonido y mucho también por la imagen. Y eso es curioso en esta zona, así que bueno, habrá que celebrarlo de alguna forma. Porque ellos tienen... ¿No se sacan fotos en el Monte Quemado? No lo sé. Pero sí filmaron un video en el Planetario del Paseo Conciencia. Bien, y también en ahí donde están todas las banderas, ¿cómo se llama? Las banderas de todas las provincias, que es el centro, el corazón de nuestro país. Estamos hablando de la Plaza Federal. La Plaza Federal. De San Roque. Han grabado, han hecho un video también en Plaza Federal. Un video ahí. Ah, mira vos, sí, no, sí, ese no long vi. Sí. Bueno, estamos hablando de changos jóvenes dentro de todo. También quizá ninguno llega a los 30 o quizá alguno recién está empezando a pisarlo. Sí, sí, ya están en los 30. Cállate, Lautaro, que yo fui la seño de uno de ellos, así que espero que no pisen los 30. El cantor, esperemos que no. Por favor, quiero esperar que no. Bueno, la banda esta hace llamarse Nota Acústica. Vigente, o sea, que es una banda que post cuarentena se va a poder apreciar. Ir a escuchar, así que bueno, básicamente tenemos acá varios temas. Vos mencionaste uno particular. Sí, es Lucha Interminable. Largamos sí, con ese. Sí, he ido a verlos ahí en vivo en ese momento, porque bueno, fui seño de Lautaro Santos, que es el cantante. Y bueno, Lucha Interminable habla un poco del tema este de la violencia de género y bueno, y él hace como antes presenta el tema con un hincapié muy importante. Siendo también muy, muy pequeño, ¿no? Yo ahora Lauti debe tener, si Luna tiene 20, debe tener 25 años, ponele 24 ¿cómo años. ¿Cómo no eran de 20 años? Pero no llega a los 30. No llega a los 30. Y la verdad que en ese momento me interesé mucho, porque hace unos años ya de esto, es decir, bueno, está bueno que presenten este tema, que de esto se hable. Hablando de la violencia de género en un escenario y haciendo hincapié en la presentación de este tema, poniéndose como en contra de esta situación, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar Lucha Interminable de Nota Acústica, así que aprecien un poco de la música de Punilla. Thank you. tus ojos negros y no te puedo ni hallar. Ahí escuchamos Lucha Interminable de Nota Acústica. Nos vamos a exceder un poquitito en el tiempo. Vamos a poner un tema que se llama Capital América. Y bueno, con esto nos despedimos. Ya nos estaríamos despidiendo, sí. Realmente hubo un desfasaje en el tiempo. Pero bueno, aquí compartiendo Nota Acústica, chicos de La Falda. Recuerden que cuando se abra todo esto vamos a poder ir a apreciar su música. Chicos de La Falda, chicos, realmente. No, chicos. Este tema, cuando yo iba a verlos en vivo, 20 años tiene Lauti, que es el que canta. Fue mi alumnito, así que bueno, como son pibes muy jovencitos. No, jodeme. No llegan a los 30, claramente. Lautaro. A ver. Le hablas al cantante. Bien. El cantante, Lauti Santos, muy chiquititos, así como muy recién empezando. Así que bueno, bien, ahí me invitaba a sus shows en vivo. Para ir a ver a Nota Acústica. Nos tenemos que despedir, así que nos vamos a despedir con el tema Capital América. Sí. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Esperemos que nos vuelvan a escuchar el domingo que viene. Por que favor. Que nos acompañen en este proceso. Entiendan que tuvimos una semana difícil. Que tenemos un programón si es que no nos prendemos fuego en el intento. Por favor. Claro. Esperemos no tener otra baja esta semana, pero... La canción dice, voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. Así que básicamente con ese mensaje nos despedimos hasta la semana que viene. Y escuchando a Nota Acústica, les pedimos disculpas y quizá después pasemos los otros temas que tenemos para... ¿Al público o a Nota Acústica? ¿A quién le pedimos disculpas? ¿A Nota Acústica? Sí, porque claro, teníamos más temas de Nota Acústica, sí, pero nos fuimos teníamos con varios, el tiempo. Pero nos fuimos con el tiempo. Pasaron cosas. Realmente Silvina Garreno nos atrapó y también Wos. Así que bueno, vamos a escuchar. Hacerlo en dos partes, muy bien. Bueno, sí. Chao, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.